que te han visto a otro besando y que juntos caminaban y que me mintieron. Si me curaste que tan solo a mí me querías, ¿por qué te burlas? No lo sé. Si eres toda la riqueza que yo ya no tengo, ¿cuál es la causa? Dímelo. Quédate, no me mientas más. Ya lo ves, tú estás en mí. Que te han visto a otro besando, la culpable solo eres, pero me haces falta. Di que no es cierto, que es mentira lo que han hablado, que no has manchado nuestro amor. No me mientas más.